Desde la Ciénaga de Zapata transmite La Voz de la Victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota. Es la hora para las noticias, 3:40 minutos. Buenas tardes, ya comienza el noticiario desde mi ciénaga. Hoy es jueves 4 de noviembre de 2021, año 63 de la Revolución. Estos son los titulares. Son titulares en esta emisión, desarrollan en Ciénaga de Zapata primera asamblea municipal de balance del partido en Matanzas. Otorgan a Jagüey Grande la sede para el activo joven campesino en Matanzas. La ampliación en segundos. Sucesos, acontecimientos, el mundo de la cultura, la política, el deporte y el acontecer más relevante del territorio. Un recorrido por el mundo noticioso desde mi ciénaga. El proceso de asambleas de balance del Partido Comunista de Cuba comenzará en la provincia de Matanzas por el municipio Ciénaga de Zapata, donde se evaluarán los avances y deficiencias en las diversas actividades económicas, políticas y sociales. Bienvenido Roy Chirino, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la Ciénaga, explicó que el encuentro tendrá lugar el sábado 6 de noviembre con una representación de 70 delegados de todos los sectores del municipio. Abordarán temas como la atención del partido a la política de cuadros, a los jóvenes, al funcionamiento de la Unión de Jóvenes Comunistas y todo lo relacionado con la ejemplaridad de la militancia desde la comunidad, argumentó. En el mayor humedal del país, la vida económica se centra fundamentalmente en el turismo, aunque estas actividades estuvieron detenidas por la COVID-19 y medidas restrictivas como el cierre de las fronteras. En la asamblea de balance del periodo 2015-2021 serán valoradas la voluntad del emprendimiento y la cultura del detalle de los trabajadores estatales y por cuenta propia en el territorio. Las inversiones realizadas repercuten fundamentalmente en el turismo, con obras de rescate en la vía turística Guamá, el Hotel Playa Girón e instalaciones extrahoteleras como la Cueva de los Peces y Punta Perdiz, añadió Yuriet Esteves Gutiérrez, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y presidente de la Asamblea Municipal en Ciénaga de Zapata. Jagüey Grande resultó el espacio para el diálogo con la juventud campesina, municipio donde se celebró el activo joven campesino provincial, auspicio por la Unión de Jóvenes Comunistas y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. El encuentro se desarrolló en el Círculo Social de la Cooperativa de Créditos y Servicios José Martí del Consejo Popular Australia, con la presencia de 50 jóvenes del sector campesino de los territorios de Calimete, Colón, Pedro Betancur y La Sede. Lidice Leyva Roque, primera secretaria en funciones del Comité Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas, aseguró la importancia del diálogo con el joven que está directamente en el surco como herramienta para que muchos puedan tomar parte en el debate y convertir al municipio en escenario principal de las transformaciones económicas y productivas que precisa el sector. En la cita se reconoció la labor de los jóvenes más destacados y se intercambió sobre planes de producción, contratación y comercialización de los productos y atrasos en la entrega de insumos, capacitación y funcionamiento de las brigadas técnicas juveniles y las brigadas juveniles campesinas. El activo joven campesino provincial constituyó también excelente oportunidad para compartir vivencias, plantear inquietudes, insatisfacciones y problemas y reflexionar acerca de la contribución de los jóvenes en este frente decisivo de la batalla económica, que es la producción de alimentos. Hacemos de la información nuestra arma más veraz. Más adelante, en este noticiario. Reconocen al Ministerio de Justicia como colectivo distinguido nacional. Conozca los detalles más adelante. historia. Quédese junto a nosotros hasta que concluya desde mi sienta. Tres con 44 minutos de la tarde y conozca que Matanzas, con una meta del 90% de su población con esquema completo de vacunación para el mes de noviembre de este 2021, enmarca el ejemplo de la provincia como referente de inmunización del país. Tenemos vacunado en nuestra población mayor de 2 años al 92,1% y con esquema completo al 70,8%, explicó Lizy Vega Rodríguez, responsable del programa de inmunización en la provincia. En la población pediátrica en particular, hemos aplicado una dosis en el 99,8% de los niños a vacunar en este periodo y con esquema completo en menores de edad tenemos 96,8%, argumentó Vega Rodríguez. Actualmente prestan especial atención a los niños convalecientes e insisten en que no se puede vacunar a ningún pequeño sin antes ser valorado por un pediatra o un médico de la familia. Cada área de salud matancera trabaja para la inmunización de personas con esquemas pendientes del candidato Soberana Plus, la población alérgica al antiséptico timerosal y a los adultos convalecientes. En Matanzas suman 45.000 las personas que han rebasado la COVID-19 con el esquema completo de vacunación a partir del candidato Soberana Plus, destacó la responsable del programa en la provincia. Argumentó además sobre la vacuna para los alérgicos al timerosal que entraron en una primera etapa 5.500 dosis ya aplicadas a la población y restan 3.000 para inmunizar a todo este universo. A pesar de la buena marcha del programa y sus resultados notables para el cambio en la vida de la provincia, persisten 5.125 matanceros sin sumarse al esquema. Noticiario desde mi ciénaga, de lunes a viernes, por la 99.5 de la frecuencia modulada. El Ministerio de Justicia recibió en la capital habanera el reconocimiento del colectivo distinguido nacional a manos de Yaisel Toledo Pieter Terry, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública. Al encuentro asistieron Oscar Manuel Silvera Martínez, ministro de Justicia, Alexis Guinarte Gato, presidente nacional de la Unión de Juristas de Cubas y las funcionarias del Comité Central del Partido, Nuria Cobayes Cobas y Mariela Rondón Pereña. En el acto solemne, público y con sede en el Memorial Granma, se entregó también la distinción Enrique Hart Dávalos a 10 trabajadores que por más de 20 años han puesto sus esfuerzos y conocimientos a disposición del Ministerio de Justicia. Ambas condecoraciones son parte de la jornada por el 60 aniversario de la creación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública, que está dedicada al comandante en jefe Fidel Castro Ruz, creador del sindicato junto al líder sindical Lázaro Peña. Yaisel Toledo explicó que se instituyó por primera vez el sello 60 aniversario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública, que se entrega a nivel nacional a 1.000 trabajadores de los organismos de la Administración Pública. Con igual carácter se entregó la placa conmemorativa para los colectivos que ya fue recibida por el Tribunal Supremo a inicios de la jornada. Al respecto, el ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, agradeció la distinción y recordó que aún quedan aspectos por perfeccionar dentro de la institución. Noticiario desde mi ciénaga, siempre con la información al día. Un recorrido por el mundo noticioso desde mi ciénaga. Estás informado. Lo que ves aquí, siempre con la información al día. El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología informa que la tarde estará nublada en localidades del interior y sur, con algunos chubascos que serán aislados en el resto del país. Las temperaturas máximas estarán entre 29 y 32 grados Celsius, descendiendo en la noche hasta valores próximos a los 19 y 22 grados. Los vientos serán variables débiles durante la tarde. Habrá poco oleaje en el litoral sur. Reconoce la Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente Matanzas al doctor Ercilio Bento Canosa, historiador de la ciudad, el premio honorífico Juan Cristóbal Gundlach a la excelencia en la trayectoria científica. Más que a mí como ser humano es el reconocimiento al trabajo de 60 años, manifestó el prestigioso investigador médico forense cuya labor resultó fundamental en la búsqueda, identificación y traslado de la osamenta de Juan Cristóbal Gundlach a Matanzas. Gundlach, zoólogo de origen alemán, resalta por su contribución a la ornitología cubana. Sus recorridos se extendieron por la provincia matancera, donde clasificó al sunsuncito, ave más pequeña del mundo, y por sus aportes trasciende como personaje imprescindible de la ciencia cubana en el siglo XIX, junto a Felipe Puey y Carlos de la Torre. La entrega del galardón a Bento Canosa se realizó este miércoles reciente en ocasión de la gala cultural desarrollada en la sala de conciertos José Guay para festejar el Día del Archiviero Cubano, fecha en virtud de la cual Carlos Torrén, director del Archivo Histórico Provincial, ratificó la misión básica de preservar la esencia de la identidad por medio de los documentos que se conservan. La cultura desde mi ciénaga. Noticiario desde mi ciénaga. Juan Carlos García Granda, ministro de Turismo, promovió a Cuba como un destino seguro y extraordinario durante la Feria Internacional de Turismo de Londres 2021. Según la cuenta oficial de Twitter del Mintur, la prioridad de la delegación cubana presente en el evento es debatir los problemas actuales del sector y mostrar el progreso de Cuba en materia turística. La delegación participante estuvo encabezada por su ministro Juan Carlos García Granda, así como directivos de primer nivel de entidades del sector, los cuales actualizaron sobre las potencialidades turísticas de La Habana, Matanzas, la Callería del Norte de Villa Clara y Jardines del Rey, Holguín y Santiago de Cuba como principales regiones de interés para el mercado inglés. De acuerdo con el Mintur, en el marco del evento, la isla presentó la próxima edición de Feria Internacional de Turismo en Cuba 2022, que será en Varadero, Matanzas, y estará dedicada a Rusia como país invitado de honor y a la modalidad sol y playa. Radio La Voz de la Victoria. La voz que vive en ti. El deporte desde mi ciénaga. Cuba integra a la triada de países que dependerán mañana de 5 exponentes en la semifinal del Campeonato Mundial de Boxeo organizado en Belgrado, donde este miércoles reinó el asueto general en medio de crecientes expectativas. Los avances de Julio César La Cruz, 92 kilogramos, Andy Cruz con 63,5, Obel Caballero, 57, Joenlis Feliciano Hernández, 75 y Heinrich Ruiz, 86, situaron a la isla en una avanzada completa por otras potencias como Kazajistán y Rusia. Aunque están por vivirse las jornadas definitorias, lo conseguido hasta ahora por la escuadra al mando de Rolando Acebal ya garantizó un total de medallas superior al rubricado en la edición de Ekaterimburgo 2019. En contraste con las tempranas eliminaciones de los consagrados Lázaro Álvarez y Roniel Iglesias, destaca que Caballero Hernández y Ruiz accedieron a premios en sus primeras incursiones de ese tipo, paso que le fue negado ayer a un siempre combativo Kevin Brown. Siena. Mesa Redonda transmitirá hoy jueves un resumen del fructífero encuentro que sostuviera recientemente el primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con los miembros de la Academia de Ciencias de Cuba. Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6:30 de la tarde. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales, Facebook y YouTube. Así concluye el noticiario desde mi Ciénaga. Fueron titulares en esta emisión, desarrollan en Ciénaga de Zapata primera asamblea municipal del balance del partido en Matanzas. Otorgan a Jagüey Grande la sede para el activo joven campesino en Matanzas. Trabajamos para usted desde el departamento de redacción Erasmo García Surí, dirección de emisión Aldenis Rodríguez Valdés, realización del sonido Osiel Morejón Sotolongo. Más informaciones en redes sociales como CMDY La Voz. Fue su locutora Kenia Otaño Fundora. Buenas tardes, gracias por acompañarnos y continúen con la programación de la cadena provincial de radio. Zapata transmite la voz de la victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota. La voz de la victoria recesa por hoy sus transmisiones. Municipio Ciénaga de Zapata, al sur de Cuba.